El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en el batallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. En un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de los bichos Buri. Hay algo de lo que tenemos que hablar, y es que ¿qué está pasando con el contenido transmedia? Es que estamos viviendo un trasvase de medios que es poco habitual, o era poco habitual hasta hace poco, ¿eh? En apenas unos meses, la serie más vista de los últimos años ha sido The Last of Us en HBO, y ahora la película de Super Mario Bros. Se alza como el estreno de animación más exitoso de la historia. Cabe pensar si quienes llenan las salas de cine y hacen maratón de episodios son jugadores, pero es evidente que debe haber también algo más. Hay un público que no necesita ese reclamo para disfrutar de sus propuestas, y eso no son más que buenas noticias tanto para el medio como para quienes disfrutamos de él. Pero por supuesto también plantea riesgos. Si algo sabe el capitalismo es explotar todo aquello que un día fue fresco e innovador. Ya he confirmado una película de Minecraft y hace apenas una semana se lanzó una adaptación sobre el creador de Tetris, que desde luego, tal y como lo contamos en nuestro informe de emisión en su día, merecía ser llevada a la gran pantalla. Pero quizás no falte demasiado para caer en esa saturación de productos que aprovechan un nombre simplemente para hacer caja. Y quién sabe si eso nos puede llevar una burbuja que tarde o temprano explote por culpa, precisamente, de producciones de cuestionable calidad. Esperemos que no ocurra, claro. Sea como sea, nosotros lo disfrutamos con los brazos abiertos. Bueno, ya compartí mi pequeña opinión personal sobre la película de Mario y bueno, que ojalá tengamos en el futuro también ocasión de compartir impresiones, opiniones del resto de compañeros aquí en el batallón. Y voy a darle la bienvenida a ellos. Ari, ¿qué tal? Bienvenida. Bueno, tenemos problemas técnicos en este momento, así que vamos a empezar contigo, Atreides. ¿Estás por ahí? Sí que estoy. Nada, muchas gracias, Sergio. Aunque no sea Ari, pero aquí estoy. Y los problemas más técnicos los tengo yo, que como comentábamos antes de la entrada, ando con la voz tomada. Así que mis disculpas a los oyentes, pero es que si veo un virus parece que lo cojo siempre, es para mí. Así que, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, por lo demás, muy contento. Además, contento por lo mismo que tú, me imagino. Porque vi la película de Mario y ya comentamos que ha estado muy bien, la verdad. Que puede ser que más adelante haya, como tú dices, una burbuja y nos encontremos con un problema y que películas muy malas se salgan ahí y al final se pierda el interés porque no merece la pena ir a verlas. Pues puede pasar. De hecho, nos lleva pasando toda la vida realmente. Cada vez que hacían una adaptación era para aprovechar el tirón del nombre, pero la calidad era muy cuestionable. Estos son excepciones. La mejor serie de videojuegos de la historia ha sido hace nada, la de Last of Us. Pero hasta entonces hemos tenido muchas series sobre videojuegos, muchas cosas sobre videojuegos y muchas eran muy flojas. Así que bueno, yo creo que lo que hace falta es calidad y que conserven el espíritu del juego, que se adapta, pero que sea disfrutable porque no haya jugado. Mira, yo hice la prueba del algodón con mi mujer, que es lo bueno que tiene. Sí, ella es muy jugona en cuanto a que juega muchos juegos de móvil y de forma habitual, pero juegos que tienen historia no le suelen interesar. Entonces me venía bien porque estuvimos viendo la película y salió muy contenta. No tanto como yo, claro, porque eso de pillar las referencias, el ver hombre, que Mario lo conoce cambiado. Todo el mundo, claro. O sea, Mario claro, como personaje trasciende el propio medio ya. Sí, pero si no juegas, a lo mejor Mario te da un poco igual. Ver a un señor bajito con bigote, pues... En fin, teníamos a Alfredo Landa, lo puedes confundir si no eres jugón. O sea que... No te creas, esto es terrible, lo que he dicho. El caso es que lo vio la película porque tiene un aspecto estupendo, súper adorable, muy bonita, animación es fantástica, es muy... No sé, muy agradable de ver de por sí. Ya te atrae aunque no tengas ni puñetera idea del juego. Luego tiene puntos muy divertidos. La historia, no vamos a decir que tenga una enorme profundidad, pero en cambio sí que es seguible e interesante. Y tiene cosas interesantes. Por ejemplo, no sé si es... No creo que sea spoiler, pero... No es. Cambia el foco de a quién secuestran. Uh-huh. Que eso me ha parecido un cambio interesante. Y la potenciación pues de Peach como partner de Mario con total justicia y más. Y todo eso pues con un montón de... Y Donkey Kong. O sea, son muchas cosas que yo he disfrutado muchísimo. Pero que mi mujer también ha disfrutado muchísimo y se lo ha pasado muy bien. Quiero decir que cuando puedes disfrutarlo tú, que eres jugador, y cuando puede disfrutar quien no es jugador pero le gustan la animación o le gustan las buenas series, pues fantástico. Es lo que hace falta, calidad, ¿no? Por supuesto. Así que bueno, muy bien. Y mira, algo que has dicho, lo de la historia, no es la gran cosa, estoy de acuerdo. Pero también creo que todas las cosas que vemos no tienen por qué hacernos replantearnos la vida, una reflexión metafísica. Y te lo digo yo, que me encanta Filming y me veo la película finlandesa de no sé qué. O sea, me lo trago todo. Pero hay momentos para absolutamente todo, y la sala de cine igual. Y no sé si has estado pendiente de redes, que bueno, ahora con el algoritmo de Elon Musk, el para ti se convierte en para él, porque realmente elige él lo que tú ves, pero bueno. Pues, pues sí. Se ha producido un debate paralelo, y es que si tú te fijas en las notas que ha recibido la película por parte de la crítica especializada, es decir, de los críticos de cine, han sido notas muy bajas que no llegan ni al aprobado. Y claro, eso contrasta con la opinión del público, que le ha dado una valoración sobresaliente o notable, y están también como criticando al crítico de no tenéis ni idea, cómo os atrevéis, con lo buena que es la película. Y una vez más, en el espacio ese que es Twitter, hay como opiniones polarizadas. O estás a favor fervientemente o lo odias. No sé cómo vivido todo eso, sí. Va, con una absoluta indiferencia, la verdad. Quiero decir, a ver, mi opinión sobre los críticos es que en realidad son personas que ven la película y en función de sus conocimientos la juzgan. Pero eso no significa que conozcan más que yo o menos que yo, sino que tienen su propio punto de vista y tienen sus razones y no les llega por lo que sea. Que en este caso a mí me parezca mejor la película o la disfrute más porque yo además tengo la faceta de jugador, pues claro, eso me influye mucho y yo no puedo evitar que a mí me pueda emocionar un momento dado que veo en la película que, por ejemplo, oigo a Charles Martinet y diga, ah, mira, lo tenemos también en el batallón, o cosas así. Es decir, son cosas subjetivas. Pero luego, que objetivamente me parezca que está muy bien hecha la animación, me parezca que mantiene la tensión, que todo eso, pues a mí sí me lo parece. Que hay quien, como no le interesaba la película, no consiga meterse en ella, y que como no consiga meterse en ella, no vea que ese ritmo se mantiene o demás, pues también me parece normal, pero no creo que sus opiniones sean mejores que las de quienes han ido y están pensando que es interesante. Lo malo de todo esto, lo de siempre la polarización. Si opinas una cosa, van a machacarte. Si opinas de otra, van a machacarte. Pues mira, es que no debería ser así. Es que cada uno creo que puede tener su opinión. Y la película, al final, no va a ser ni mejor ni peor. Opine Carlos Boyero, que es una obra maestra, o Carlos Boyero, que es malísima. Hombre, y ni tampoco lo que yo opino de Carlos Boyero, que prefiero no decirlo. Yo me preocuparía si a Carlos Boyero le gusta una película, la que sea. Me preocuparía muchísimo, ¿eh? Diría, uy, sí, esa película... es el crítico que más odia el cine del mundo, estoy seguro. sea que... Pero vamos, en fin, así que no lo sé. A mí yo lo he seguido, ya digo, con bastante diferencia, porque lo de las críticas es que llegas a un punto en el que dices, es que si me di, o te guías por críticos que son más o menos afines a tus gustos, que entonces eso te puede ayudar, porque ellos ya la han visto, tú no, para ver si te puede gustar o no, o si ya tienes claro que te va a gustar la película. Mira, lo que hace Juanjo, Juanjo siempre hace un blackout, en el momento en que ya tiene claro que o va a jugar algo, va a ver algo, no quiere saber más, y a mí me pasa lo mismo, en el momento en que ya lo tengo claro, hago igual, paso de coger y dejarme influenciar, o que me cuenten cosas, o lo que sea, porque no compensa. ¿Tú cómo lo has seguido? Pues fíjate, que se ha montado. Yo será porque no me alarmo por nada, pero sí que hay personas a las que yo estimo, que creo que, bueno, para mí sí que son referentes en lo que hacen. Por ejemplo, Alberto Corona, que también hace mucho de periodismo cultural, que tuvo también como su propio podcast de The Last of Us, y que sé que Nuria lo sigue. Me encontré un tuit suyo por el algoritmo, porque yo no lo sigo en Twitter. Y a ver, que tampoco quiero exponerlo en el sentido de que no dijo nada. Quiero decir, dio su opinión, y su opinión era que no le había gustado, que era como... bueno, sí, tengo el mensaje aquí y lo voy a leer porque me parece llamativo. Dice, cero sorpresas por aquí, Super Mario Bros. Es exactamente la única película que podía salir si un Hollywood atrapado en la era IP se asociaba con Nintendo y le daba las riendas al estudio de animación de Gru y los Minions. Es decir, algo muy parecido al infierno. Como una película que sigue... Sí, sí, es así, luego es como un hilo muy largo... Pero es opinión y la argumenta, y algunas cosas puedo estar de acuerdo, otras que no. Yo tengo una tolerancia hacia ciertos aspectos y valoro más otras, pero no lo veo algo como para yo ahora decir no tienes ni idea o ya te vale. Al revés, me parece interesante que alguien puede dar otro punto de vista, otra postura. Y además a veces viene bien ver esos puntos de vista para rebajar un poco las expectativas, ya no, sino lo que sales de emocionado con la película. ¡Buah! La mejor película de animación de la historia. Y luego cogen, es que tiene esto, esto, esto, y dices, ah, pues en realidad sí que lo tiene. Ah, pues es, también es verdad. Y luego coges y valoras y dices, es verdad, tiene eso, pero aún así creo que está muy bien. Pero ya lo pones en un plan un poco más realista y no sales como si fueses una fangirl, por ejemplo. Claro, entonces, y bueno. Una pregunta, antes de la película, ¿a ti te pusieron un anuncio de Nintendo para venderte la Switch o los juegos de Mario? Porque a mí sí, ¿eh? ¡Hombre, por supuesto! Sí, sí, sí, sí. Estuvo bien. Además, creo que era muy propio, ¿no? Claro. Que, ¿sabes? También intentaron venderme, pero esto ya fue en la entrada, un cubo de los del interrogante con... Sí, el bloque. ¿Cómo se llama esto? Con palomitas. Pero hay que decirlo, es que es una clavada. Eran 17 euros la broma. O sea que... Ya, es digamos verdad. Que ya tengo cubo de palomitas, así que mejor no. Pues vamos de todas formas a explicar un poco la situación, porque es verdad, la película salió un miércoles, que aquí en España no es cualquier miércoles, porque se reúnen dos condiciones. La primera es que es el día del espectador en la mayoría de cines, eso significa que la entrada es un poco más barata, pero se junta con el hecho de que es Semana Santa. En muchas familias, muchas personas están de vacaciones o a punto de irse de vacaciones. Y claro, se han juntado como un cúmulo de cosas que yo sí fui al estreno, más que nada porque era Día del Espectador, más que la parte de la Semana Santa, y estaba lleno, pero lleno, lleno, lleno de niños. Y me hizo ilusión ver que había esa fascinación, ese fenómeno en el que se convierte el cine una vez cada cierto tiempo. A mí sí me gusta. Y sí. La idea era, efectivamente, como anuncié la semana pasada, hacer una mogurred el viernes, pero claro, a mí me interesa que la mayoría de compañeros la veáis. Yo sé que tú has tenido la oportunidad porque fuiste al día siguiente, ahora nos contarás si quieres, pero... Sí, además, al contrario, claro, que tú. Yo intentando escribir niños y me fui a las 12 de la mañana. Estuvo bien, ¿eh? Quiero decir, había muy poquita gente, la vi muy cómodo, y luego además el centro comercial estaba prácticamente vacío, porque ya ahora los cines ya hace mucho que los suelo ir a ver en centros comerciales, no suelen ser cines ya solos, solitarios, quedan poquísimos o ninguno. Entonces nada, fui allí y muy tranquilo, la verdad, muy bien, se vio con mucha tranquilidad, pero aún así, con mucha tranquilidad, los que estábamos allí, que éramos cuatro gatos, pegando botes, decía Gemma que no sabía quién se lo estaba disfrutando más, si el niño que tenía a la derecha de 10 años soy yo, sinceramente. Sí, sí, sí, sí. No sé, a mí eso es algo que me gusta, porque al menos en mi sesión había niños, había adolescentes, había padres, o había, en fin, de todas las edades. Y eso pues me parece muy bonito y muy interesante que se dé. Sí. Pues sí, la verdad. En fin, estuvo bien. Y Quería decir también una cosa, porque estábamos aquí, hoy va a ser un programa extraño y diferente, pero porque también está bien de vez en cuando que así sea. Ya sabéis que este podcast puede presumir de improvisar más de la cuenta, quizás. ¿Qué ocurre? Vamos a contar un poco, vamos a romper la cuarta pared, porque hoy vamos a hacer el programa tres personas, tú, Ari y yo. He intentado presentar primero a Ari, no ha habido manera, y eso, a pesar de que hemos estado como 15 minutos, 20 minutos antes de grabar sin ningún problema, pero es que se ha quedado sin datos en el móvil, y ahora Discord tampoco está por la labor, ¿vale? Entonces, es probable que nos quedemos tú y yo solos, que vamos a hacer un vitallón maravilloso. Pues sí, vamos a tener el ánimo de Ari, pero no va a poder participar por lo que parece. Está peleando con todas las posibilidades técnicas que tiene a su alcance, que cuando no tienes conexión son poquitas, la verdad. Entonces, bueno, está haciendo lo que puede, pero no puede ser. Pero bueno, nosotros tiramos para adelante, se lo contamos a los oyentes, que tienen una paciencia infinita con nosotros, y se lo agradecemos de corazón, y bueno, y que sea lo que Dios quiera. Uh-huh. Y nada, ya quiero aprovechar, ya que estamos en este bloque así como de presentación extraña, porque sobre la marcha estoy pensando, digo, tratamos un solo tema, nos liamos la manta a la cabeza y hacemos el programa que teníamos en la mente, no lo sé. El caso es que, en cualquier caso, estamos llegando al final de la Semana Santa y me he dado cuenta que a nivel de videojuegos la he amortizado muchísimo. Quería contarlo porque me he pasado dos juegos que he empezado y que he terminado en la Semana Santa, que me parece como muy heavy. Ay, pero ¿cuánto dura para ti la Semana Santa? ¡Qué barbaridad! No lo sé, yo creo que no he hecho otra cosa más que jugar. Y te digo los que son porque además quiero compartirlo con la audiencia. El primero ha sido Bayonetta 3, que le tenía muchísimas ganas. Y tengo sentimientos encontrados. Para mí, a día de hoy, y no ha cambiado mi opinión después de jugar a esta entrega, el mejor juego de acción, hack and slash, le podemos poner todas las etiquetas que tengamos, de toda la historia, en opinión mía personal, es Bayonetta 2. Y eso, Bayonetta 3 no lo ha conseguido cambiar. Sigue siendo el juego perfecto para mí, Bayonetta 2. Y es divertido en lo jugable, creo que Platinum Games ya hace tiempo que conoce la fórmula. Bayonetta tiene ahora como invocaciones muy chulas, impresionantes. Pero la historia, Atreides, madre mía, la historia parece un fanfic. O sea, se han inventado lo de los multiversos de Marvel, que eso seguro que tú lo conoces, pues llevado al universo Bayonetta. ¡Oh, qué mal! ¡Qué bien! ¿Tienes muchas bayonetas entonces? Muchas bayonetas, pero un poco fanservice. Yo, por ejemplo, la película de Spider-Man de animación, que ves el Spider cerdo, el Spider-Man de anime, el Spider-Man noir. Sí, el Spider-Man noir. Pero exacto. Claro, pero ahí funciona un poco como recogiendo el testigo. En muchos casos son de cómics reales y que se integra bien en la trama. Aquí no, aquí es como que Camilla ha dicho que la gente quiera a Bayonetta vestida de tal. Vamos a decir que en la trama pasan por China y Bayonetta ahora tiene aspecto oriental y pa'lante y cosas así. No sé. Pues vale, jolín, qué pena. Pues mira que se han hecho cosas buenas con los multiversos, ¿eh? Porque, por ejemplo, lo de todo a la vez en todas partes dio una lección de cómo usarlos. Y estuvo muy bien. Claro, pero bueno, hay que saber. Por ejemplo, también es fantástico el de Spider-Man. Pero hay que saber, porque si no se convierte en un Deus Ex Machina donde todo vale. Como si hay universos y realidades alternativas, todo entra, todo vale. O sea, tú puedes morir en este mundo, por ejemplo, me lo voy a inventar, y en otro estás vivo. De manera que nada de lo que haces tiene un impacto real. No sé. Claro, sí, a menos que lo quieras hacer notar que en realidad el que ha muerto está muerto. Que puede llamarse igual el que está en otro lado, pero en realidad sí que ha muerto una persona que no es la que está en el otro universo. Pero bueno, eso que es lo que destaca, por ejemplo, muy bien en el Spider-Man, porque ninguno de ellos es exactamente igual al otro. El Peter Parker mayor que trata con Miles Morales, por ejemplo, pues claro, son dos Spider-Man y son completamente distintos. Pero el Spider-Man noir también es muy distinto. Ah, por cierto, en la peli nos pusieron el tráiler de la nueva de Spider-Man, de animación. Qué buena pinta. Sí, la verdad es que sí. Está bueno. O sea que entonces, por lo menos divertirte, sí te divertiste, pero de historia... Claro, es un buen juego, de verdad, que no quiero que nadie piense lo contrario, pero es como que te da rabia porque podía haber sido mejor todavía, pero es que está como hecho por trozos, porque... No tenían a Yoko Taro. Será eso, no lo sé. Claro. Hay como secciones muy chulas, otras que sientes que están ahí como pegadas. Bueno, eso está por ahí. Y luego el otro juego que me he pasado esta misma mañana, precisamente condicionado por los efectos de la película de Mario, lo cual significa que el product placement funciona, ha sido Mario and Rabbids, el 1, el Kingdom Battle. ¡Qué juegazo! ¡Qué guay, de verdad! Me ha encantado, me ha encantado. O sea, ya de entrada a mí los Rabbids como personajes sí me gustan, sí les tengo cariño. Mario y los suyos pues siempre están ahí, pero la manera de fusionarlos en un juego de estrategia, estilo XCOM, pero evidentemente pasado por el filtro de Nintendo, me ha parecido original, divertido, que te comes la cabeza porque además te propone como diferentes retos. A lo mejor una fase es derrota a todos los enemigos, otra llega hasta este punto sin que te maten. Me ha parecido increíble. Me estoy jugando al DLC Donkey Kong y lo siguiente será el último, el Sparks of Hope, que cuando pueda lo voy a jugar también. Pues mira, no me lo había planteado nunca jugarlo, porque la verdad es que yo los Rabbids, a ver, les tuve mucho odio, luego se me fue indiferencia, ahora estoy cogiendo un cierto cariño por alguna razón. O sea, que el diseño que tenía me parecía espantoso y ahora me parece que esta es bastante original y chulo. Así que ya sabes que muchas veces los juegos es sobre todo por la época en que te pillan. O sea, pueden ser buenos o malos, pero si tú no estás por la labor, da igual. Y si tienes muchas ganas de ese género o así, pues seguro que disfrutas más. Así que lo mismo. Bueno, pero dentro de un tiempo, porque estoy con el, hablando de esta Semana Santa, yo me la he pasado jugando al The Witcher 3. Ajá, sí. Qué pedazo de juego. Qué wow. Maravilla, qué largo, que eso también. Pero muy bueno. Es que, a ver, lo jugué en 2015. Luego voy a jugar en 2017. Y ahora con la versión Next Gen, he dicho, pues vamos a ver cómo ha quedado, cómo está y todo eso. Y además, con tiempo, porque me lo quiero jugar entero antes del informe de misión. Y es una pasada, no me acordaba de muchísimas cosas y estoy disfrutándolo como un enano. Además, lo bueno que tiene es que tiene tal cantidad de misiones secundarias distintas, y eso que muchas no las había hecho en su momento, las estoy haciendo ahora y me están pareciendo maravillosas. La verdad es que no he jugado el mundo abierto con tan buenas historias secundarias y con tan buena trama, yo creo que como The Witcher 3, pues probablemente nunca. Sinceramente, me gusta muy cómo está aprovechado el mundo abierto, me gusta mucho todo lo que hay que hacer. No sé, estoy disfrutando un montón, pero eso sí, claro, está, no me lo he terminado en Semana Santa y lo que me queda, pero está bien, está muy bien. Claro, no, y creo que es la mejor puesta al día de cara a ese informe de misión que estamos preparando, así que yo se lo recuerdo a los oyentes también que si queréis participar en este especial, en el monográfico que le vamos a dedicar al juego de CD Projekt, que estáis a tiempo, que creo que os va a sorprender, que vamos a tener invitado probablemente, que también va a aportar su punto de vista. Y que tenéis de margen por si queréis enviar lo que sea a info@elbatallonpluto.com, más o menos hasta la primera semana de mayo, porque este lo vamos a hacer un poquito más tarde para tener precisamente ese tiempo y cubrir el juego entero, pero que yo creo que va a estar a la altura. Así que bueno, que eso es lo que tenemos y yo creo que ahora sí que vamos a ver lo que podemos hacer hoy y a tratar el que sin duda ha sido el tema de la semana que genera muchas preguntas. Vamos a ello para contarlo. Y es que hay un rumor de voces por ahí que claman si Sony estaría preparando una nueva consola portátil. Sobre todo después de últimas informaciones que podrían dar los primeros indicios acerca de la que sería la sucesora de PlayStation Vita. Vamos a ver exactamente de dónde procede el rumor, todos los datos que se barajan sobre esta máquina, ya que su propio concepto de juego estaría basado en el juego remoto. Pero ¿de dónde viene todo esto? Vamos a ponerlo sobre la mesa. Tom Henderson de Insider Gaming ha publicado un reportaje esta semana afirmando que hay una nueva consola portátil de PlayStation en desarrollo. Es verdad que la información todavía en este momento no ha sido confirmada ni desmentida oficialmente por parte de Sony. Y según informa Henderson, el nombre en clave de la consola sería Q-Lite, culite, que en español suena como culito, lo siento, y sería un hardware que utilizaría la función de juego remoto de PlayStation 5 para reproducir sus títulos. Es decir, no es exactamente un dispositivo centrado en la nube, pero requeriría de una conexión a internet y una consola PlayStation 5 para funcionar. Bueno, tenemos más datos incluso, ¿eh?, de este hipotético dispositivo que soportaría streaming de hasta 1080p y 60fps, y los prototipos tempranos, siempre según este medio, mostrarían un aparato similar a lo que es un mando DualSense, pero con una pantalla LCD de 8 pulgadas, con gatillos adaptativos, respuesta háptica, altavoces, jack de sonido y otros componentes que todos podemos más o menos esperar. Lo que dice Insider Gaming es que esta portátil estaría en fase de testeo, que se lanzaría antes que la posible PlayStation 5 Pro. Y por último, deja entrever que este proyecto se podría desvelar en el próximo State of Play o PlayStation Showcase. Recalco, de momento no hay declaraciones oficiales. Tampoco me interesa indagar demasiado en este rumor, que ya sabéis que en el batallón no somos muy de eso, pero sí nos sirve de cara al debate del futuro de Sony en cuanto a seguir esa incursión en el mercado portátil, o si piensas que ya lo abandonaría por completo, porque aquí lo que tendríamos, según este medio siempre, no sería una consola portátil al uso, sino que depende de otro dispositivo, que sería una Play 5. A ver, a mí me parece, después de mucho meditar y darle muchas vueltas, y estar investigando y todo eso, y he llegado a la conclusión de que esta gente fuma cosas muy fuertes, los de Insider Gaming. En serio. Quiero decir, me cuesta muchísimo, muchísimo, muchísimo creérmelo. Nada de todo esto. Quiero decir, me cuesta muchísimo creerme que haya una... cuesta muchísimo creerme que vaya a haber una PlayStation 5 Pro. Y lo desarrollo ahora en serio. Resulta que... Sony en su momento se compró, bueno, se fusionó y luego se compró Ericsson y tiene Sony Mobile, que lo que tenía con su Sony Xperia de toda la vida. Puedo entender que Sony saque un móvil que además, porque de hecho ya lo hicieron en su momento, que además se pueda conectar a la PlayStation 5 y permita jugar. Lo que no puedo entender es que Sony vaya a coger y a apostar ahora por el juego en remoto, sacando un dispositivo dedicado que además necesita una PlayStation 5. Quiero decir, tú sales de casa con tu móvil y además añades ese cacharro para poder jugar, y además tienes que tener la PlayStation 5 encendida, o basta con que tengas la PlayStation 5 registrada y ya vas contra los servidores. Sigues dependiendo del lag, sigues dependiendo de la cobertura que tengas en el sitio en el que estés. Si no tienes cobertura, ¿a qué juegas mientras tanto? Más aún, con la PlayStation Vita, ya entonces, no sé si te acordarás, Sergio, supongo que sí, que ya se hablaba que si llegaba en mal momento, porque ya se estaba hablando de los smartphones que estaban empezando a ocupar el mercado. Y de hecho, la Vita se la pegó, desgraciadamente, mucho más de lo que merecía. Que vaya nombre, ¿no? Tan irónico, sí, Vita, sí. Y estaba muerta. Y estaba muerta. Desde luego Sony le dio poquísimo apoyo. Un par de juegos grandes desarrollados para ella y la dejó morir. Se mantuvo durante mucho tiempo, era la consola para poder jugar rol japonés, JRPGs. Pero nada más. Nintendo, que le fue muy bien con la DS, también le fue muy bien con la Nintendo 3DS. Pero ya fueron bastantes menos ventas. Y de hecho, la siguiente consola, la Switch, lo revolucionó todo porque era un híbrido. Ya podías jugar lo mismo que jugabas en la pantalla grande en cualquier sitio. Y fue la leche. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Damos un paso atrás? O sea, lo que tú podías hacer antes con la Vita, que era conectarla como un mando a la PlayStation 4, ahora sacas un dispositivo. Es que me cuesta mucho. Es que no le veo camino para que eso pueda ser un éxito. Si hubiera entendido lo de un móvil, porque la mitad, incluso un poco más que la mitad del mercado de juegos está en los móviles. La otra mitad está en las consolas. De esa otra mitad, según Microsoft, Sony tiene el 70% del mercado. Caray, pues tiene mucho más sentido sacar algo que te permita ese 50% del mercado por un lado y ese 70% del otro 50% por el otro. Pero sacar algo que va a ir a un nicho tan reducido, que va a tener que hacer un desembolso primero por la Play 5 y un desembolso después por ese dispositivo para poder jugar por ahí, cuando sales con el móvil ya tienes un montón de juegos. Me cuesta mucho entenderlo. Y cuando Nintendo además ha demostrado que lo que funciona es una consola híbrida, que les ha funcionado de lujo, es poco. Creo que lleva 6 años en el mercado y sigue vendiendo como si fuese el primer, bueno, más que el primer día. O sea que me cuesta mucho entenderlo. Ya no te digo lo de la PlayStation 5 Pro. Es que también me cuesta mucho entenderlo. Yo entiendo que pueda salir una Play para, más pequeña, que quepa en un mueble normal y no necesites que sea eso, que tenga un diseño que no parezca, yo qué sé, un ambientador, pero gigante. Pero que saquen una consola Pro, ¿por qué? La PlayStation 5 es muy potente, tiene un sonido espectacular, tiene un disco duro que permite hacer cosas muy chulas, tiene una tarjeta gráfica con tecnología RDNA 2, creo recordar, que permite hacer muchas cosas y un aspecto fantástico, y todavía no se ha empezado a sacar prácticamente partido porque estamos en pleno periodo de transición y ahora es cuando van a empezar a salir juegos. De hecho, los juegos que utilizan el Unreal Engine 5 aún no se han llegado a ver siquiera. ¿Y vas a sacar una Pro? ¿Para qué? ¿Un desarrollo nuevo? ¿Nuevas consolas que fabricar? ¿Más semiconductores con el problema que estaba teniendo de conseguirlos? Me cuesta muchísimo entenderlo. Si no les hace falta, si están vendiendo bien las consolas, si estaban vendiendo todo lo que salía, sacar una nueva no es lo mismo que con la PlayStation 4, que salió obsoleta, y luego sacaron la PlayStation 4 Pro, que por lo menos permitía poder sacar los juegos de realidad virtual y ejecutarlos. Porque claro, un juego de realidad virtual se ejecuta para los dos ojos, o sea, se ejecuta dos veces. Necesita mucha más potencia que lo que es un solo juego. Entonces, claro, el resultado era que la PlayStation 4 no los movía. PlayStation 4 Pro, bueno, vale, pues bien, en medio está fastidiando a todo el mundo. Y la PlayStation 4 Pro siempre fue a rémora de que tenían que salir los juegos funcionando a PlayStation 4. Recordemos lo bien que funcionó eso con Cyberpunk 2077, que para PlayStation 4 normal es que las imágenes eran vergonzosas, pero bueno, es que se salió muy mal. Lo que quiero decir, que para una PlayStation 5 Pro la veo muy improbable, y que una esta lo veo improbable. Yo no creo que Sony vaya a tirar por ahí. Es que, hombre, es raro. Superas un tiro. Es raro porque en este caso el mero hecho de fabricar un dispositivo que en sus entrañas no lleva nada porque toda la carga la ejecuta una Play, fíjate que Nintendo suele llegar tarde a todo, en el sentido de que cuando una tecnología ya está más que contrastada es cuando se suma, o ciertas políticas, algunas buenas, otras malas. Sí. Pero en este caso es que Sony llegaría tarde a Nintendo. Nintendo ya probó con Wii U exactamente lo mismo, lo has contado, y luego con cierto. Switch ha preferido renunciar a esa calidad. Hablaba yo de Bayonetta 3. Yo me he dado cuenta, Bayonetta 3 se ve peor en portátil que Bayonetta 2. ¿Por qué? Porque Bayonetta 2 en realidad en el tabletomando que yo tenía no estaba ejecutando nada, lo estaba haciendo la Wii U. Y claro. Ha habido una renuncia, un sacrificio en pos de esa auténtica portabilidad. Yo creo que en el tiempo en el que nos encontramos, que como dices, es importante, hay tantos agentes en medio que quieren ganarse pues nuestro dinero y tener su consola en nuestra casa, hay que replegarse y concentrar recursos. Sony viene de un lanzamiento de hardware muy temprano, como son las PlayStation VR 2, que no han rendido como ellos mismos esperaban. Unas gafas que además valen, que no sé si 500, 600 euros más la Play 5. Euros. 600 euros, claro. Quiero decir, es un coste económico bestial. Si a eso le sumas un aparato que también requiere de la Play 5, esto no tampoco va a ser barato precisamente. Y además, Sergio, a lo que tú dices, requiere Play 5 sin nada más. Es decir, que compras como si fuese otro mando, pero este mando lo puedes sacar fuera y tiene su pantalla. Con lo cual, es un desembolso solo para eso. No es como un móvil que te permite hacer 50.000 cosas, que es una navaja suiza, y también jugar. Claro. Entonces, y mira, el tema del móvil me parece interesante porque a día de hoy, yo no sé si la gente lo sabe, imagino que sí, tú puedes reproducir el contenido de tu Play 5 y de la Play 4 en el ordenador y en el móvil dentro de una red Wi-Fi. A mí me ha pasado, creo que fue el verano pasado, que yo estaba viciadísimo a Persona 5 y a veces mi madre quería poner el Sálvame, lo que sea, y yo jugaba, porque es un juego que además no es de acción en tiempo real, sino que va por turnos, yo jugaba en mi móvil. Podía hacerlo. Quiero decir, la función de la segunda pantalla no es algo novedoso de este supuesto dispositivo tampoco. No, claro, es el Remote Play, o lo que comentaba antes, que en la Vita que podías coger y conectarla también y jugar ahí. cuando en la Play 4. O sea, que llevan mucho tiempo haciendo esto. Pero nunca se les había ocurrido sacar un dispositivo exclusivamente para esto, porque la Vita te permitía jugar sus juegos y además tenía esta función que, pues mira qué bien, la tienes, pues la aprovechas. No lo tienes, no lo vas a echar en falta. Pero tú, ¿cuánta gente crees de todos los 20 y tantos millones de personas que tenemos la PlayStation 5 van a comprarse ese aparato? Claro. Es que... Claro, porque además, estaba yo pensando mientras lo estabas diciendo, ¿por qué fracasó la Vita y PSP? Bueno, en menor medida. ¿Por falta de catálogo? Bueno, este dispositivo supuesto ni siquiera tendría juegos propios, porque en realidad lo que está haciendo es replicar lo que se juega en una Play 5. No tiene un reclamo para que tú digas, voy a gastarme el dinero porque solo puedo jugar esta experiencia aquí. Tampoco tiene eso. Pues no, eso mismo. Y lo de 1080p y 60 fps va a ser dependiendo de dónde estés. Porque si estás en casa y estás conectado por la Wi-Fi, sin problema. Pero si estás por ahí, pues depende de la red que tengas. No es lo mismo Madrid que Buitrago de Lozoya, que Burgo de Osma, que depende de dónde estés. Cada uno tiene su cobertura. Entonces, y mientras tanto, si no va bien, ¿qué tienes mientras estás en la calle? Pues un pisapapeles que llevas también en el bolsillo. No sé, yo a mí me parece muy raro. No sé cómo son... pero si lo son muchos y esto de verdad lo va a hacer Sony, hombre, pues es difícil prever un éxito con algo así. Es que no le veo ningún aliciente, sinceramente. Uh-huh. Entonces me parece muy extraño. A lo mejor ¿cómo este... ves lo de la PlayStation 5 sí. Pro? Y a lo mejor a esta máquina de streaming no, pero ¿tú crees que en los próximos años Sony podría hacer una portátil como en la antigua usanza? Porque creo que tampoco podemos despreciar que hay un mercado, que te quiero decir, Switch está vendiendo muchísimo, Steam Deck ha sido también un éxito inesperado para mí, ¿eh? Que yo pensaba que el perfil del pecero no iba a querer eso, y todo lo contrario. Así que tampoco se puede decir que el mercado móvil se ha comido a las consolas portátiles. A ver, en lo de Steam Deck como móvil, hasta cierto punto. Steam Deck no es una consola cómoda para poder coger y salir por ahí jugando en el metro. No sé si tú has visto alguna vez a alguien con Steam Deck cuando ibas para la universidad o algo no, de eso. No, no he tenido la suerte. Claro, es que es raro. Es un aparato que pesa bastante y es bastante grande. Eso sí, está genial porque puedes jugar todo tu catálogo de Steam o casi todo tu catálogo de Steam en portátil, pero hasta cierto punto no tiene la portabilidad que pueda tener, pues eso, un teléfono móvil. Y las ventas son muy buenas relativamente, quiero decir, no se pueden comparar con lo que es una Switch. Entonces, hay un mercado para juego portátil, pues yo creo que sí, pero creo que tiene que ser algo que te dé un valor añadido. En el caso de Steam Deck, ¿qué te da de valor añadido? Pues que accedes a todo tu catálogo de Steam, que normalmente suele ser enorme. En el caso de la Switch, obviamente, que juegas a los juegos en la televisión, como puedes jugar en portátil y llevarte donde quieras y lo que sea. Entonces, apostar solo por una consola que tenga que tener sus propios desarrollos, que vaya a competir con todo el mercado de móviles. Ya sé que hablo mucho de móviles, que yo no hablo nunca, pero es que en este caso, en la parte de movilidad, están ahí, estaban ahí hace varios años y siguen ahí, se han comido medio mercado y un poco más. Entonces, yo no veo que pueda coger y tirar por ahí, a menos que haga algo parecido a Nintendo y saque una híbrida, que no me sorprendería nada, porque al fin y al cabo recordemos que cuando salió la Wii y fue un pelotazo, ¿qué hizo Sony? Sacó los manditos estos con la bolita delante, sí, la cámara, y dijo que ellos también que se apuntaban. O sea, quiero decir que Sony no le duelen prendas en que cuando ve algo que es interesante y que lo puede adaptar a su propia máquina, hacer lo mismo. Entonces, que puedan sacar una consola híbrida, que pueda correr juegos propios y llevarlos fuera y demás, aunque tenga que ser mucha menos resolución o lo que sea, podría hacerlo. En fin, al fin y al cabo estamos viendo últimamente, mira, hace nada creo que han anunciado una consola que es competencia de Steam Deck y que lleva eso, un PC integrado dentro. Pues si se puede integrar un PC en ese tamaño, se podrá integrar una PlayStation 5 también. O sea que podrían hacer una híbrida, pero yo creo que una sola es muy difícil. Y que una que no tenga más que el poder de conectar remotamente a tu Play 5 y jugar, no lo veo por ningún lado, la verdad. Bueno, pues así están las pero cosas. Te preguntaba antes. Sí, sí, sí. Te preguntaba antes, ¿y a ti qué te parece lo de la posible PlayStation 5 Pro? Pues mira, Me resulta interesante la posibilidad de nuevos modelos, así en general, de Play 5, porque yo te cuento mi caso totalmente personal. Imagino que has estado pendiente de una oferta que ha salido este mes. Ahora ya, afortunadamente, hay Play 5, se venden, hay packs, y packs realmente generosos, no de 1.000 euros para arriba con un ya televisor. Claro, ahora incluso la he visto yo por 550 y tantos, con un juego incluido, la versión con lector. Que en cierta manera... ¡Uy, qué bien! Lo veo muy bien porque ese precio que lo aumentaron de 50 euros te lo estás compensando con el juego. Así que perfecto. Sí. Claro, yo ahora ya voy un poco perfilándome. Digo, vale, en junio, Final Fantasy XVI... Tengo ahora mismo la dicotomía de me espero a un pack con Final Fantasy XVI... Que seguramente habrá. O... Aquí viene ya el momento cuarto milenio, pienso yo. ¿Y si Sony ahora mismo lo que quiere es quitarse stock, por eso la está poniendo tan relativamente barata, sabiendo que son 550 euros, porque va a sacar inminentemente un modelo Slim? Y me voy a quedar yo con cara de tonto. Esa es la cosa. Amigo. Puede ser. Esa es la cosa. Hombre, a ver, una cosa. Los modelos Slim normalmente suelen recortar cosas para coger y que salgan más económicos. Entonces, si te terminas decidiendo por ese maravilloso pack y te pasa como me pasó a mí, que me compré el maravilloso pack de la PlayStation 4 con el Batman incluido y salió la Pro, por lo menos intenta consolarte con que suele tener unos componentes un poquito peores que con los que ha salido antes. Ah, normalmente, bueno. Para recortar. Así que también te digo una cosa, como no, nosotros no nos dedicamos a mirar qué componentes tiene por dentro, cuando ya juegas ni te enteras. Pero ya. Bueno. Es verdad que en cuestión de dimensiones, vamos, lo sabes tú y lo sé yo porque tengo una en el piso, que es la de Marta, eso no hay manera de... Eso sí, es un armatoste. Sí, ya te digo. Es gigante. Qué barbaridad. Sí, sí, es enorme. Sí, no sé cómo llegar a la conclusión de que más era mejor, porque qué barbaridad. Pero bueno, de todas formas, es que sí, que puede que salga una Slim. A mí no me sorprendería. Es que siempre lo han hecho, ¿verdad? Y además, el momento en el que estamos, grande. ¿Cuántos años han pasado ya? ¿Tres años desde que salió la Play 5? Ya son muchos años, ¿no? Dos y pico. Dos y pico. Bueno. Sí. Yo creo que sí. Puede ser. Sí, lo que pasa es que como ha sido todo tan raro, Sergio, que hemos tenido tal escasez de consolas, además lo de quitarse stock sería raro, ¿verdad? Quiero decir que han vendido las consolas conforme iban llegando a la tienda, bueno, ni siquiera llegando a la tienda, conforme cogían y anunciaban que había, las tiendas las vendían online todas. Entonces, no sé, a lo mejor ahora han hecho más y les queda stock. También te digo una cosa, estuve pues el jueves, que estuve, no, el jueves sí, que estuve en el cine, me pasé por Aznac, que está allí, y me fijé y no tenía ninguna consola. Y estuve en el Game y tampoco tenía ninguna consola. Sí decían que ya se podía comprar y eso, pero lo de ver las consolas amontonadas, bueno, amontonadas no, quiero decir, esas torres de consolas que tú podías cogerte y llevártela, todavía no lo he visto, ¿eh? Seguro que lo hay, pero yo aún no me lo he encontrado. A ver, es verdad que visualmente yo tampoco he visto esas montañas de consolas, pero al menos en, por ejemplo, en Amazon yo puedo ya comprar directamente. De hecho, me mandaron un correo de que habían quitado ya lo de las listas y todo. En Game igual, yo le doy al botón de comprar y sin problema. Pero bueno, no sé. A ver qué ocurre. También creo que hay una fecha que tenemos que apuntarnos, y es que aunque ya hablamos de que el E3 está cancelado como tal, habrá State of Play por esas fechas, y yo creo que ahí, en el caso de anunciarse algo relacionado con hardware, sería el escaparate, la ventana. Sí, yo creo que sí. Aunque yo creo que lo que tendrían que hacer es potenciar un poco lo de sus gafas, ¿no? Quiero decir que sacas esas gafas, las sacas a ese precio, y ya no se habla nada de ellas prácticamente. Ni de juegos nuevos, ni de desarrollos nuevos, ni nada parecido. Tú ves las noticias y no hay nada. Lo que salió en el día de salida y ya. Espero que sea simplemente que será en los próximos meses, porque sería muy triste, efectivamente. Además sería un movimiento muy raro hacer una apuesta por las PlayStation VR, sacarlas y dejarlas morir a los 3 meses. Sería muy fuerte. Entonces no creo. Espero que hagan algo más, pero vamos. Además, parecen unas gafas que están muy bien. Lo que pasa es que tienen un precio que 600 euros, unas gafas de la virtual, cuando te puedes comprar unas de 350 y tienen un catálogo inmenso y si no tiene cable y todo eso, Y encima, para finales de año, salen las Quest 3, que van a ser otra competencia pues actualizada, van a resultar inalcanzables. Es que pensaba vender 2 millones. Pues lo he dicho. Que se ponga las pilas Sony con sus gafas de realidad virtual, porque sería una pena que después de sacar un buen equipo se vaya a morir por falta de apoyo. Es raro y es trágico, primero por los creadores, es decir, por el equipo que está trabajando en juegos, que se ha ocupado evidentemente del diseño, de la fabricación de las gafas, del marketing, de todo. Y es también una tragedia para los jugadores porque no da confianza como consumidor. Yo, como poseedor de las primeras VR, y me duele muchísimo porque además creo que los creadores de contenido, podcaster o como nos queramos llamar, ya cada uno la etiqueta que quiera, si algo tenemos es que todo lo que queremos queda registrado. Y yo cuando me compré las gafas e hicimos esas navidades un podcast, yo hablé de lo contento que estaba jugando al Astro Bot, jugando al Resident Evil 7, jugando... pero a día de hoy me duele, insisto, decir que estoy decepcionado porque pasado ese estreno, esas primeras semanas, no tuve alicientes. ¿Y qué ha ocurrido? Ahora han estrenado las VR2, es verdad que yo no tengo las Play 5, pero bueno, si mi experiencia hubiera sido muy positiva, yo ya pensaría en pillarme un pack de las Play 5 con la VR2. Ahora mismo, y de verdad te lo digo, aunque estuvieran más rebajada de precio o lo que sea, no me interesa porque no me fío del apoyo y del soporte que vayan a tener. Que sí, que ha salido el Horizon y está súper guay, vale. Pero a mí un juego o dos no me venden un dispositivo tan caro. Ese es el asunto. Claro. Ese es el asunto que a mí me pasó con las VR1 en su momento. Que decía, sí, está muy guay, pero a ver qué apoyo tiene. Y porque salían, eran las que a mejor precio tenían del mercado. Todo lo demás era absolutamente prohibitivo. Y no llegué a decidirme porque no veía más que un juego que me apetecía, el Astro Boy, que lo probé en la Madrid Games Week y me quedé alucinado cómo molaba directamente el Creed. Bueno, varios juegos que tenían buena pinta. Pero claro, necesitas un apoyo constante y necesitas darle visibilidad y necesitas que la publicidad llegue a la gente. Y esto ha sido, se ha hablado de ello cuando ha salido y ahora se está hablando de que no se vende, pero no se habla de los juegos nuevos que salen. Es lo que tú dices, te podrías plantear, yo sí tengo la Play 5, me podría, y me encantan las gafas de realidad virtual, y me podría plantear, pues eso, en un momento dado, es comprármelas, pero es que yo no quiero un pisapapel, es carísimo. Yo quiero coger y sacarle partido. Yo sigo utilizando las Oculus Quest. Yo estoy esperando, por ejemplo, que el Call of Sea, el juego este que hicieron los españoles, no me acuerdo cómo se llama el estudio, que era de puzzles y que era estupendo. Sale ahora para las Oculus Quest, creo que la semana que viene. Para cuando salga el podcast, posiblemente ya esté disponible. Pues tengo unas ganas locas de tenerlo. Pues vamos a ver. Entonces, si podemos contactar con ellos, porque creo que nos enviaron un correo de si queríamos analizarlo o algo, y sabiendo que además tú tienes, como has explicado, las gafas y que puedes dar tu opinión. Es interesante, hombre, porque además es que yo creo que hay experiencias que se viven en VR, que no son factibles o no se viven de la misma manera jugando tradicionalmente. Y la lástima es que no se ha aprovechado demasiado y queda al final como un gimmick, casi como un juguete las VR. Y es una tecnología con un potencial... Para enseñarle a alguien que viene. O sea, como hago... Mira, como hace vinieron mis suegros hace... Bueno, ya hace mucho de esto... Pero vinieron suegros a casa y les puse las gafas de realidad virtual y les puse un documental que había hecho National Geographic por, pues creo que estaba por el río este que crece todos los años una barbaridad, se inunda todo. Lo importante era que estaban los elefantes y estaban alrededor, iban caminando y los veías como si estuvieras allí. Y claro, era la sensación de estar y estar alrededor y también lo de ver cómo mi suegra pegaba algún saltito que otro. La sensación que tenían, pues está bien para que lo cojan y lo pongan. Vinieron mis sobrinos la primera vez y disfrutaron como unos enanos. Claro, ellos sí que han terminado con otras gafas porque les gustó mucho la experiencia. Pero lo que quiero decir que al final muchas veces terminan como eso, como algo que puedes enseñar para que veas el mundo que podría estar más allá, el famoso metaverso también, que bueno, a ver si lo encuentras, porque parece que se ha caído al final, pero todo ese mundo que podría ser, porque es una experiencia completamente distinta, pero que si no tiene apoyo de software, se queda ahí, en algo que puedes enseñar en un momento dado y dar un poco de conversación y poco más. Y sería muy triste que un dispositivo de 600 euros se quede en eso. Además, es un dispositivo que todas las críticas son iguales. Está muy bien, funciona muy bien, unas lentes estupendas, el seguimiento de los ojos está muy bien, permite que se centren más en donde estás mirando los gráficos y lo otro menos. Los dispositivos, que yo creo que eso sería una pasada, tiene que estar muy bien, los dispositivos, los mandos que sean hápticos, porque si ya solo con la vibración consiguen las gafas una inmersión mucho mayor que solo con estar y ver, joder, si encima es háptico y es distinto, y si tocas la hierba notas que es más suave, mientras que si coges y le clavas un cuchillo a alguien en la cabeza notas la dureza y todo eso, eso multiplica la inmersión porque hace que te creas lo que estás viendo. Eso tiene que estar genial. Pues que todo eso se quede en un pisapapeles, pues sería tristísimo, ¿no? Bueno, pues hemos centrado evidentemente este programa, este bloque, en esas posibilidades de un futuro portátil en cuanto a Sony y PlayStation. Hoy está siendo un programa muy accidentado, que yo creo que vamos a dejar aquí, porque además estoy también teniendo problemas de conexión y yo creo que es del programa, yo creo que es de Discord, pero bueno. Que además justo antes de grabar hemos estado alabando todas sus virtudes de lo maravilloso que era. Es verdad, no debe haber oído. Y yo creo que he dicho, ah, sí, pero ahora os aguantáis que no vais a hacer el programa. Y bueno, sí, yo creo hoy que es domingo de resurrección, pues también creo que la gente merece descansar de nuestras voces. Y ya en otro momento seguiremos. Que quiero saber qué piensan también los oyentes acerca de esto. Si ellos tenían una PlayStation Vita o una PSP, si utilizan la Play 5 y les gustaría fuera de casa algún tipo de dispositivo por streaming y todo esto, y a ver qué tal. Así que yo creo que vamos a concluir este episodio tan extraño de hoy. Y mira que yo tenía ganas de hablar de Final Fantasy, del Pixel Remaster, que van a salir el 19 de abril, ¿eh? Pues sí, porque encima eso era una noticia positiva, que estaba muy bien, que hay juegos que tienen que estar disponibles siempre para todo el mundo y estos pues eran ellos. Entonces, positiva, bueno. Aunque siempre con Square Enix hay como un revés maligno. Es que me he dado cuenta. A ver, hay una parte positiva, pero reconoce que sería preciosísimo que todos esos juegos salieran también en HD 2D. Bueno, vale. No lo había visto así, fíjate. Yo lo había visto porque Square Enix son muy usureros. Y hombre, lo de ponerte, no sé, Final Fantasy 3 a 18 euros. O si los quiere todos, casi 80 euros. Un juego digital, tal, no sé. A ver, yo siempre... Esas cosas me tocan mucho la moral, pero soy de los que dice, ¿cuántos juegos tengo ahora mismo para jugar? Digo, estos los he jugado. ¿Puedo esperar a que haya una oferta como Dios manda? Y efectivamente, me espero a que tengamos las rebajas de Sony, de Steam o lo que sea, y que estén a un precio razonable, porque es lo que tú dices, 18 euros, un juego que está... Vamos, han recuperado la inversión hace unas cuantas décadas, o sea que... Pero además, fíjate tú... ahora, beneficio. Y fíjate tú qué gracioso, como ellos también saben el material del que parten. El 1 y el 2 vale 12 euros. Del 3 al 6 valen 18 euros, en digital, ¿eh? Y sí, si los quieres todo, 80 euros. Ahí está. Se ha ido la pinza. Yo tengo todos comprados también de los anteriores remasters, remakes y todo eso que han hecho, porque claro, no han parado de hacer cosas con ellos. En fin, con estos también pienso picar, que quede claro, pero cuando estén a un precio como Dios manda, porque eso la versión que han hecho creo que está muy bien. Sí, muy chula. Es verdad. Bueno, pues esto es lo que tenemos, así se han dado las cosas, así que nada, Atreides, que nos vemos en el próximo programa, a ver si tenemos más suerte, y que además dentro de nada, si todo va como Dios manda, nos veremos físicamente y a lo mejor grabamos alguna cosita. Pues sí, eso espero, a ver, espero que si todo se da bien, no queda ya mucho. Pues nada, nos vemos en el próximo programa, Sergio. Efectivamente. Un abrazo a todos. Eso, pues nada, yo soy Sergio, este es el Batallón Pluto. Un saludo, amigos. Adiós.